Programa de la Tertulia Tabernera, hoy sábado 11 de noviembre del año 2023, como siempre desde los estudios de Revi Rock en mi casa. Hoy estamos el equipo al completo, aunque hay parte que todavía está por llegar. Estaremos Itziar Donaire y Sara La Guerrera a las locuciones y David Jabata a los controles, así como JM Donaire en las redes sociales. Ahora sí empezamos y lo hacemos con Chino, una banda que estará el próximo 18 de noviembre tocando aquí en la sala Revi Live. Traerán también artistas invitados que sean Adrael, que estará presentando su nuevo disco. Es el 40 aniversario de la banda Chino, de la que hablábamos anteriormente, y por ello vamos a poner Gatos de Ciudad, que la dedican a Madrid. Thank you. Ahí estaban sonando Gatos de Ciudad de Chino. Como decíamos, estarán tocando el 18 de noviembre aquí en la sala Revylive junto a la banda invitada Adrael, que está presentando su nuevo disco, como decíamos anteriormente. El disco tiene por nombre Dimensión 5. Es una segunda parte del disco anterior. Y vamos a escuchar de Just un single que sacaron, Llorando por Nada. Pues seguimos con más música y por ello vamos a escuchar a Desacato, que estará hoy haciendo su último concierto en Madrid, en el Wizzing Center, y junto a ellos estarán un par de grupos. Bueno, en Madrid y de momento en cualquier lado, ya que es su fin de gira, de esta gira de despedida. Esperemos que, aunque sea una gira de despedida, acaben volviendo en un futuro. Y bueno, por ello vamos a escuchar un tema suyo. Y por ello creo que vamos a escuchar el tema más emblemático, que es Cada Vez.

Pues esta noche en Madrid estará sonando Desacato por última vez, con su fin de gira, con todo vendido, sold out, y contarán con dos teloneros. Que ellos serán Belly Benham Band y Smoking Souls. Smoking Souls tiene junto a ellos un tema, así que por ello vamos a aprovechar esta oportunidad para escucharlo. Y bueno, desearles que sea un conciertazo esta noche y a ver si suben al escenario y lo tocan juntos. Esperarte, excitarme ahora que no estás, que la pluya baña, que es de inferno. Mirar el ser para flotar, a los aigües del teu estany, necesite respirarte. Y la ferocidad de los desastres erosionen la nuestra piel, fa que aumenten los impactos a teu cos intacte. Va acomiadar la nostra història amb l'últim ball. Va ser les junts el nostre espai. Serem dos bojos sols que busquen el seu lloc, les delícies del seu cos, l'egoisme del seu cor. L'últim ball. Fuego va bailando a su compás, mi cordura nunca volverá. Se ha quemado entre tus brasas. Puedo escribir los versos más hermosos, pero nunca describir tus ojos. Dejar en blanco estas hojas. Y la ferocidad de nuestros actos erosiona mi piel y hace que aumenten los impactos, dejando el cuerpo intacto. Va acomiadar la nostra història amb l'últim ball. Va ser les llums el nostre espai. Serem dos bojos sols que busquen el seu lloc, les delícies del seu cos, l'egoisme del seu cor. L'últim ball. La ferocidad de nuestros actos erosiona mi piel y hace que aumenten los impactos. Y la sinceridad de las palabras que huyen como un corcel hacen que vuelva a desearte. Entrar en contacto con todo va a acomiadar la nuestra historia. Un último baile va a ser les llums el nuestro espacio. Serem dos bojos sols que busquen el seu lloc, les delícies del seu cos, l'egoisme del seu cor. L'últim ball. Así sonaba Smoking Souls junto con Desacato, que estarán esta noche cerrando lo que viene siendo pues el grupo ya indefinidamente. Y bueno, vamos a continuar con más música. En este caso vamos a escuchar una banda que estaba aquí con nosotros la semana pasada. Ellos son La Cruel Band. Y bueno, escuchamos su cuarto tema, Autodestrucción.

Y vamos con más música y por ello vamos a escuchar a Pura Pose, que salió hace 3 días su nuevo videoclip con la colaboración de Manifa. Y por cierto, os recordamos que Manifa estará el 10 de febrero en la Sala Independence de Madrid tocando. Así que por ello vamos a escuchar este nuevo tema. La bandera solo tiene peso, sacudida en la calle, la tuya puesta en tu balcón. La bandera solo tiene peso, cuando por sus ideales no humilla a nadie de color. Hablábamos antes a micro cerrado del Viña Rock, que han estado subiendo, por la despedida de Sakato, diciendo que les iban a echar de menos, ya que han ido a varios Viña Rock que estuvieron el año pasado. Y por cierto, el vídeo de cada vez es muy triste, o sea, a mí me pone muy triste. Así que, ya han sacado algunos grupos que estarán el año que viene, así que por ello vamos a aprovechar esta oportunidad y escuchar a uno de ellos. Algunos de los grupos serán Mago de Oz, Boycott, Lágrimas de Sangre, Narco. Y bueno, luego también está La Fuga, que es el que vamos a escuchar. Deciros también que obviamente las entradas de El Viña ya están a la venta, ya lo anunciamos la otra vez. Y siguen, están subiendo de precio, así que todos los que queráis ir, aprovechar y comprarlas cuanto antes. Y así os salen más rentables. Por ello vamos a escuchar un tema de hace bastante tiempo de La Fuga, y este es No Solo Respirar. tiraré de reproches. Me basta con un adiós. Se me atragantan tus noches, tus días aún peor. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? ¿Quién ha jodido este abril? En tus ojos mil tormentas, los míos no quieren abrir. Ya ves, cojo mi mala cara y me voy de aquí. No sé las veces que me reinventé. El mal trago, la espesa conversación, ya está todo gritado, mejor para el corazón. Y que lo cure los años, que lo alivie otros labios, será mejor partir que desangrarnos. Porque no me atrevo a la cara y voy barriendo los rincones de mi alma. Estábamos hablando antes de de festivales, de conciertos, así que habrá que mencionar, Surco estará el sábado que viene, el 18 de noviembre, en la sala La Caverna. Vamos a escuchar un tema ya que sacaron hace poco, un nuevo videoclip, así que lo escuchamos y luego continuamos con más música. Cada día un nuevo rincón. Si fuera un gorila. Seguimos con más música y por ello vamos a escuchar a Guillotina Punk Rock, que están preparando un nuevo disco y ayer estuvieron tocando en Bilbao junto con En Vano. Por ello también os recordamos nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo electrónico tertuliatabernera@gmail.com. Y ahora sí, escuchamos a Guillotina Punk Rock. Seguimos, escuchamos ahora a Niño Muñeco, que antes nos encontrábamos al batería de la banda y la semana pasada estuvo pasándose por aquí David después de su accidente y bueno, le deseamos una pronta recuperación porque estuvimos hablando con ellos y nada, un saludo para todos. Y por ello vamos a escuchar el sexto corte de su disco Abriendo Bocas, Cerrando Picos, así suena Maldito Sol. Thank you. se ha ido. Ya para ella nada tiene sentido. Dos pétalos arrancados de una misma flor. Y se pregunta si el viento la llevará tan junta o si una brisa hoy la separará. Tal vez mañana vuelva a juntarlas en su cama. Hoy se hace fuerte y grita que mata. Grita que mata soñar. Ríos y mares por verla otra vez. Encima de una tortuga o a lomo de un pez. Por ella nadaría en la ribera, a una sabienda que la muerte le espera. Todo valdría la pena por verla otra vez. Y se pregunta si el viento la llevará. Si una brisa hoy la separará, tal vez mañana vuelva a juntarlas en su cama. Hoy se hace fuerte y grita que mata, grita que mata soñar. Ya para ella nada tiene sentido. Dos pétalos arrancados de una misma flor. No necesita del viento para respirar. Con solo besar su boca el aire le da. Ella hace que sus pies no toquen el suelo. Su paraíso es enredarse en su pelo. Vuelve al infierno si despierta y ve que ya no está. Y se pregunta si el viento la llevará tan junta o si una brisa hoy la separará. Tal vez mañana vuelva a juntarlas en su cama. Hoy se hace fuerte y grita que mata. Que manda a soñar. Está la noche metida dentro de este bar. Ahí estaban sonando Niño Muñeco y, como decíamos antes, esperamos una pronta recuperación para David, que tenga más cuidado con la moto, y un saludo para todos ellos. Y seguimos con más conciertos y escuchamos a Poncho K, que está de fin de gira después de una gira bastante intensa. Hoy estará en Ciudad Real tocando en acústico, pero la semana que viene estará en Zamora y Valladolid y terminará el 25 de noviembre en Madrid. Por ello vamos a escuchar el tema de Inmortal de Poncho K. Pues lo escuchamos, nosotros les pudimos ver hace tampoco mucho a Poncho K, que tocaban con La Fuga. Así que bueno, vamos a escucharle. Vuelvo de las entrañas del alma rota y de la voz. Rompo las telarañas que me tuvieron en esta prisión, que son la fuente de mi inspiración para cagarme en la boca de tantos y tantos y tantos. Ahora soy maestro de andar por el camino a curar. Simular un secuestro si me declaran en busca y captura. Inmortal, inmortal, inmortal. prisa por la que pasar. Ya forma parte de mi condición. No pertenezco a banderas, escudos, colores ni credo. Ahora soy maestro de andar por el camino a curar. Simular un secuestro si me declaran en busca y captura. Inmortal, inmortal, inmortal, inmortal. Quieren matarme en cada esquina porque piensan que voy sin munición. Sus balas son mi gasolina y quiero más, voy quemando el suelo. Quieren matarme en cada esquina porque piensan que voy sin munición. Sus balas son mi gasolina y ya verás si remonto el vuelo. Inmortal, inmortal, inmortal. Bueno, estábamos hablando del fin de gira de Desacato, de Poncho, pero es que nos dejábamos a Marea, que la semana que viene hacen fin de gira también aquí en Madrid, en el Wizzing. Se va a quedar el Wizzing ya como para todos los fines de gira. Sí, la verdad, o sea, yo miré la planificación del Wizzing y vamos, todos los fines de semana había algo donde quería ir y al final no sabemos ir a ninguno, pero bueno. De todos estos conciertos yo creo que la más triste es la de Desacato, porque al fin y al cabo es el grupo que se despide de momento hasta no Exacto. se sabe cuándo. Pero otros pueden ser fin de gira, pero te pueden volver, pueden estar en algún concierto, les podemos encontrar en algún festival. A Desacato ya, al menos por el momento, no, al no ser que vuelvan, que esperemos. Pero lo que sí que está claro es que si acaban volviendo no va a ser en un tiempo corto, así que estaremos bastante tiempo sin poder verles. Marea, su fin de gira la semana que viene. El 18 de noviembre en el Wizzing Center, a las 9 de la noche. La gira que hacían con el nuevo disco, Los Potros del Tiempo. Y bueno, yo ya tuve la oportunidad de verles en el auditorio de Miguel Ríos. De Miguel Ríos. En Ríos. Y a ver si hay suerte y podemos también verles en el fin de gira, todo el equipo al completo. Estaría muy bien. Y nada, escuchamos por ello una canción de este disco, de que se despiden, y con esto nosotros también nos despedimos del programa de hoy. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, escuchamos Buena Muerte. Buena muerte. Compostela, no me importa dónde irás, no me importa lo demás. Y azul será por siempre.